Capítulo 02. Recuperación de una enfermedad cardiovascular. Poco después de volver de Trinidad, sufrí una insuficiencia cardíaca congestiva, latidos irregulares, falta de aliento, tos, mareos y fatiga. Cuando llegué a la clínica cardiológica de Atlanta, no podía andar ni 6 metros sin desmayarme. Tuvieron que llevarme en silla de ruedas. Un año después, volví a la clínica sin tener ningún problema. El cardiólogo tuvo que mirar 2 veces y dijo, «Vaya, Henry, ¿eres tú?» «Sí, soy yo», sonreí. Desde el infarto, voy a mis médicos cada 6 meses para asegurarme de que todo va bien. Mi cardiólogo me dijo, «Henry, no sé por qué estás aquí, no tengo nada que ofrecerte. No tengo ninguna sugerencia. Deberías estar muerto o medio dormido en una camilla. Y sin embargo aquí estás, vital y fuerte. No sé qué hacer contigo. Volverás en 6 meses. Una de mis médicas en Atlanta es nefróloga, lo que significa que está especializada en la salud de los riñones en relación con el corazón y el sistema circulatorio. Como consecuencia del infarto, desarrollé una insuficiencia renal en estadio 3, pero desde entonces la insuficiencia renal se ha resuelto por completo. Tras observar mi rápida recuperación tanto de la cardiopatía como de la insuficiencia renal, el médico nos dijo a mi esposa Donna y a mí, atribuyo su notable recuperación de una enfermedad terminal a 3 cosas que no tienen nada que ver con la medicina ni con mi trabajo con ustedes, todo lo que hago es supervisar su evolución, pero hay otras razones para su rápida recuperación. Se trata de un especialista de Atlanta que nos hizo estos comentarios no solicitados. Esas son las 3 cosas, continuó, número 1, tu increíble fe en Dios. No me había dado cuenta de que eso le había impactado tanto. Sí, vuestra increíble fe en Dios. Número 2, ¿quién eres por dentro? Recuerda que la Biblia dice, como él piensa en su corazón, así es él, Proverbios 23, 7. La Biblia también dice, el espíritu del hombre puede soportar la enfermedad, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo levantará? Proverbios 6 y 14. Puse en práctica las cosas que sabía que eran ciertas según la palabra de Dios en relación con mi salud. La tercera cosa que dijo este médico fue igualmente convincente, estás rodeado de gente que te quiere. Me gusta esta receta. Me alegro de que un médico reconociera la obra de Dios en mi salud lo suficiente como para decir, esto es lo que puedo decir de ti, y no tiene nada que ver con mis conocimientos médicos. El amor cura el corazón. He leído un interesante artículo del Dr. Dean Ormisi que confirma lo que mi médico comprendió sobre el elemento curativo del amor. Tras décadas de estudio y observación de personas con mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, Ormisi llegó a la conclusión de que el amor y las relaciones íntimas tienen un efecto curativo. No conozco ningún otro factor en medicina, ni la dieta, ni el tabaco, ni el ejercicio, ni la genética, ni los fármacos, ni la cirugía que tenga un mayor impacto en nuestra calidad de vida, la incidencia de enfermedades y la muerte prematura. Para el Dr. Ormisi y un número cada vez mayor de científicos, la verdadera epidemia de la cultura estadounidense no son las cardiopatías, sino las enfermedades emocionales y espirituales asociadas al corazón, alienación, depresión y soledad. Llevamos años diciendo lo mismo porque lo dice la Biblia, en el amor no hay temor, pero el amor perfecto echa fuera el temor, 1 Juan 4 y 18. Sé un vencedor. Puedes ver que he caminado por mi propio valle de sombra de muerte. Al principio me sorprendió que me diera un ataque al corazón, pero debería haberlo sabido. Me abrió los ojos al hecho de que todavía tenía pecado en mi vida. Había mucho que había suprimido porque pensé que todavía podía ser un vencedor. Estaba equivocado. Ninguno de nosotros es un vencedor después de todo, somos vencedores porque lidiamos con nuestra pecaminosidad y queremos deshacernos de ella. Entonces ya no tiene derecho a gobernarnos porque estamos en él a través de nuestra entrega a Cristo. Puede tentarnos, pero ya no le hacemos caso. En mi camino a través de este valle, inicialmente fui tratado como alguien al borde de la muerte, como un pecador que no tiene esperanza. Los médicos no pensaban en la curación, la recuperación o la fortaleza de mi corazón. Pero allí estaba yo, un hombre justo que intentaba poner en práctica mi salvación. Pedí perdón al Señor y acepté la verdad de su palabra para mí. Mejoraba día a día, pero ellos seguían intentando imponerme su idea de que tenía que morir prematuramente y tratarme en consecuencia, a lo que yo no iba a ceder. Conozco demasiado la palabra de Dios. Poco a poco fui mejorando gracias a esta promesa que me tomaba a pecho cada día: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, Salmo 118, 17. ¿Y saben qué? Funcionó. Me convertí en un extraño enigma para la comunidad médica, que me decía que debería estar muerto, aunque seguía vivo. Si me ven hoy, se darán cuenta de que tengo una vitalidad que agota a mucha gente. Doy gracias a Dios por mi salud y mi larga vida. Aunque he sufrido un infarto, no se nota al verme. Conozco a algunos de los mejores médicos de Atlanta. Cuando empiezo a hablarles de la conexión entre espíritu, alma y cuerpo, de cómo mi cuerpo responde a mi personalidad, a mi vida de pensamiento y a la palabra de Dios, se quedan mirándome. Esto se debe a que no están entrenados para entender que soy un espíritu con un alma y un cuerpo. Puede que se rasquen la cabeza y digan: tal vez quieras ver a un psiquiatra, pero yo sé que Dios ha utilizado la relación entre espíritu, alma y cuerpo que Él creó para sanarme. Lo que te han prometido, te das cuenta de que hoy en día existe una cultura de la muerte en la que la gente está cayendo. La gente está renunciando a su salud y diciendo cosas como: es que me estoy haciendo demasiado viejo. No dejes que estas palabras vivan en tu corazón o salgan de tu boca. Te has tragado una mentalidad. He visto tantas personas que han comprado este espíritu de muerte. De alguna manera piensan que la vejez es sinónimo de muerte. Pero solo si tú piensas de esa manera en tu propio corazón y mente. Quiero recordarte lo que se te ha prometido. El Salmo 90 es tu promesa, y Moisés es el autor. Los días de nuestros años son 70 años, y cuando seamos fuertes, 80 años. Salmo 90, 10. Dios nos dice que la esperanza de vida del hombre será de 70 años y cuando esté en el poder, 80 años. Moisés continúa en el versículo 12: enséñanos, pues, a contar nuestros días, para que adquiramos un corazón sabio. Tienes que planificar cómo vas a emplear tu tiempo, y con sabiduría. Moisés se levantará y te juzgará, porque él tenía 80 años antes de comenzar su ministerio, y era pastor de una iglesia de 2,5 millones de personas. En sus primeros años fue un miserable fracasado, pero a los 80 se convirtió en un hombre de fe. ¿Cuál es su excusa? No existe la jubilación en el reino de Dios. Se sirve y se pisa el acelerador hasta que se sale volando.